Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, acá estamos alistándonos para mañana, bueno, calentando motores en relación a un conflicto que lleva varios meses, literalmente desde el 14 de noviembre, cuando fundamos este espacio horizontal y democrático, que es la Coordinadora Salud Unida Córdoba, y venimos desde ese mes haciendo movidas y movilizaciones, porque bueno, el gobierno parece no estar dispuesto a invertir en la salud de los cordobeses y por eso no nos da otra opción que seguir con el plan de lucha. Uh-huh. Bien, en principio contanos la modalidad del paro prevista para mañana, cómo viene un poco esta segunda jornada de paro, porque la anterior fue la semana pasada, y qué balance hacen también de la participación de los y las trabajadoras del hospital en esa iniciativa que emitió la Coordinadora Córdoba Salud Unida. Bueno, esta es la tercera movida, porque la primera fue el 15 de enero, la del 15 de enero y la del 7 de febrero fueron paros con asistencia, porque en virtud de que teníamos muchos compañeros de licencia, claramente no podíamos salir a la calle sin abandonar los servicios, entonces lo hicimos en los hospitales, que fue muy contundente. Esto enojó bastante a la ministra, que bueno, que tiene una perspectiva distinta a nosotros. Nosotros hemos conseguido solamente el blanqueo de los remunerativos, el básico, y una edición nueva que los trabajadores solo no teníamos, que es el adicional por recurso humano crítico, que es el 40% del básico, pero que se cobra aparte. Bueno, eso es claramente insuficiente, entonces armamos y votamos en el 17 de marzo un plan de lucha, que es el 7 sin asistencia, y este tercer paro con asistencia, abandono y movilización. Vamos a movilizar desde el polo sanitario al patio Olmos por Sabatini. Tenemos muchas expectativas en el paro de mañana, sacar toda la fuerza que este colectivo tiene, porque en todos estos meses no hemos logrado un impacto sobre el básico. Nosotros pedimos un básico igual a la canasta básica total, que está en 180 mil pesos, para de ahí cada trabajador cobra en relación a su antigüedad, a su título, ¿no? Y sacarnos del reclamo de la canasta básica en el salario de bolsillo. Uh-huh. Nosotros lo queremos al básico realmente. Entonces esta es una pulseada con un gobierno que, bueno, nos ha venido demostrando que no está dispuesto a darnos un aumento que nos empiece a poner en un lugar de trabajo de dignidad y un salario digno y condiciones de trabajo dignas, ¿no? Entonces el paro de mañana viene a confirmar otra vez que todo este diálogo que venimos trayendo con el gobierno no está llegando a las conclusiones que nosotros queremos, y vamos a seguir con plan de lucha porque nosotros estamos pidiendo el 200% de aumento del básico. Ese 200% significa que el compañero que menos cobra de básico en la provincia de Córdoba en salud cobra 55 mil pesos de básico. Cuando uno difunde esto y escucha que la ministra dice que cobramos 400 mil pesos de bolsillo y el gobierno miente así descaradamente, no nos da otra opción que seguir saliendo a la calle. Hay un diálogo que se establece en función de que nosotros salimos a la calle y obligamos al gobierno a sentarse a dialogar. Por eso las organizaciones gremiales, fundamentalmente el Sindicato de Empleos Públicos, salió como a reclamarle a la ministra, y bueno, el que lucha consigue cosas y el que no lucha no. En ese caso, el Sindicato de Empleos Públicos se sentó y acordó este 40% en cuatro tramos, que es el mismo que le han ofrecido a UPC. Sí. Y nosotros claramente no nos alcanza. Entonces vamos a seguir este plan de lucha hasta que el gobierno entienda que los trabajadores estatales, que hacemos un trabajo tan delicado como es trabajar con el sufrimiento ajeno y garantizar condiciones de vida y de recuperación a todos nuestros ciudadanos, nos tienen que pagar dignamente, ¿no? Uh-huh. Recordanos cuándo fue la última mesa de negociación con el gobierno, la última vez que la coordinadora se pudo sentar con el gobierno provincial. Bueno, el jueves pasado tuvimos una cita con el gobierno, porque nosotros paralelamente, parte del plan de lucha es la modificación de la ley de equipo de salud para que todos los trabajadores que no son profesionales de la salud integren la ley de equipo de salud, porque son tareas funcionales hacia la salud y que son requeridas. Un hospital sin choferes, sin administrativo, sin maestrado, sin servicio general, no funciona, claramente. Pero esos compañeros están en otra ley. Entonces, hicimos ese reclamo, se armó una mesa técnica, que son compañeros de la coordinadora, y en función de un proyecto de ley que tiene la el gobierno para impulsarlo en la única medida, hemos venido teniendo reuniones, y nosotros notificamos el miércoles que estamos en desacuerdo con ese proyecto de ley, porque si bien toma algunos reclamos puntuales nuestros, que son reivindicaciones históricas, como que todo el equipo de salud en el grupo 1 y tengamos la misma jerarquía que los médicos, sí, el gobierno tramposamente introduce un artículo, la modificación del artículo 107, que es las formas de trabajo, la modalidad de trabajo, y nos mete dos conceptos, que es el de módulos y el de prestaciones. Nosotros queremos seguir teniendo cargos por cantidad de horas semanales, que hace algo que hace 30, 40 años que tenemos, y así están tipificados los cargos, y cobrar mensualmente en blanco y todo lo que corresponde. La palabra módulo y prestaciones viene del campo de la medicina privada, que entiende la salud como un negocio. Entonces, este miércoles de la mañana le hemos notificado a la ministra nuestro rechazo a la ley. Entonces, el jueves de la mañana, primera hora, nos citó, un poco retándonos de por qué no adherimos a la ley. La ministra está pidiendo públicamente a las organizaciones del sector que avalemos esta ley, y nosotros no vamos a tener ningún problema de avalar una ley que construimos en conjunto, si es que el 100% de la ley permite un avance en las condiciones de trabajo. Si hay algún artículo que entra por la ventana desde el gobierno, que no se ha discutido con nosotros y que pone en riesgo de acá al futuro la estabilidad laboral y las condiciones, y transforma en flexibilización un concepto adentro de la ley, de ninguna manera lo vamos a avalar. Así que esa fue la última reunión, donde tuvimos diferencias. Tuvimos un plenario el sábado, desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, donde elaboramos todo el texto que ayer le hicimos llegar por mail a la ministra, que si lo aprueba, nosotros vamos a poder explicar públicamente por qué no avalamos un proyecto de ley que va en contra de las condiciones de trabajo, ¿no? Así que eso también motiva salir con mucha fuerza, porque bueno, los gobiernos en un punto nos usan con los reclamos que necesitamos y en un punto quieren que avalemos algo que va a ir contra nosotros, cosa que de ninguna manera este coordinador va a hacer. Por ende, tenemos clara diferencia con ATSA, con el FED y con FEDPU, que han sido las tres organizaciones que públicamente ya avalan ese proyecto con ese artículo tan polémico y tan nefasto para los trabajadores de la salud, ¿no? Sí, en ese contexto, digo, en este proceso asambleario que vienen transitando, ¿ha sido como contundente el apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la salud de volver a ocupar las calles para en el día de mañana visibilizar también el conflicto? Sí, es contundente. Por lo menos en mi interior, nunca los paros son el 100% de los compañeros, ¿viste? Fundamentalmente porque seguimos teniendo becarios, seguimos teniendo monotributistas y seguimos teniendo contratados. Terminan el 31 de diciembre haber pasado la planta permanente, porque el concurso fue hace más de un año, y nosotros creemos que es una maniobra preelectoral no nombrarlos de una vez, que bueno, que les dé estabilidad, pero también salir a la lucha con mucho más resguardo, ¿no? Y menos riesgo de ser despedidos o perseguidos. Entonces, esos son los compañeros que no salen, y hay gente que no sale nunca a la lucha porque no entiende que la lucha nos sirve a todos, digamos, y nosotros somos muy respetuosos. Pero el grupo de compañeros que siempre lucha y que vamos sumando cada vez más compañeros, sale a la calle y va a salir a la calle mañana con mucha más fuerza que en noviembre, así que tenemos muchas expectativas en la marcha de mañana, y también tenemos mucha expectativa que el plenario de hoy, de la docencia, se vote salir mañana con nosotros a la calle, porque es la primera vez que el gobierno le da la misma propuesta simultánea tanto a salud como a la educación. Entonces vemos la necesidad de unificar esta fuerza en la calle, porque tenemos el mismo patrón y porque nos está precarizando a los dos sectores, que son dos sectores esenciales para el desarrollo de los cordobeses, ¿no? Sí, tal cual, sería una un reclamo muy fuerte hacia el gobierno, entender que en una misma jornada están ocupando la calle y con medidas de protesta tanto el sector de la educación como la salud en Córdoba, en un contexto también electoral de este 2023. Marcela, sabemos que tenés ahí la asamblea, el plenario que va a comenzar en un ratito. Para cerrar, contanos si la expectativa es que desde Punilla se decida marchar en Córdoba o se pueden pensar en algunas acciones de protesta aquí en nuestro departamento, y también de qué manera estas jornadas de lucha buscan visibilizar las problemáticas específicas que tiene el sector de la salud mental, digamos, si hay algunas demandas que sean específicas de los y las trabajadoras del hospital Colonia Santa María u otros centros de salud que abordan problemáticas de salud mental en Córdoba, que formen parte también de las consignas, ¿no?, de esta organización de los y las trabajadoras de la salud. Por ahora nosotros vamos a concentrar toda la fuerza en Córdoba, entendiendo que es un paro con movilización y llevar toda la fuerza allá. Cuando hemos tenido jornadas de protesta e incluso después de las asambleas hemos salido a la calle varias veces en conjunto con el FUNES, incluso hemos hecho una caravana hasta Cojín y hemos vuelto. Vamos a seguir definiendo actividades conjuntamente. Nosotros tenemos demandas puntuales que no tienen que ver con la salud mental, tienen que ver con la falta de recursos, con tener un solo vehículo para todos los servicios del valle. Nosotros corrimos de Carlos Paz a Capilla del Monte. Todos los, personas que faltan los equipos, nos faltan equipos, tenemos ahora la historia clínica digital en la provincia, pero toda nuestra red no tiene digitalizador, no tiene computadoras o no tiene internet. Entonces, bueno, para entrar realmente en un funcionamiento con todo el sistema necesitamos insumos, necesitamos que se inviertan. Tenemos dos residencias acá en el predio del Hospital Colonia que deben estar en la comunidad porque son residencias. Que tiene que estar en Casa de Camino y la residencia donde trabajo yo, que tiene que estar afuera, eso tiene que ser casa vigilada. Bueno, todo un proceso que hace años que no se está haciendo. Entonces, obviamente, tenemos psiquiatras compartidos entre dos localidades distintas, trabajadores sociales, psicólogos. Entonces, eso hay que ajustar. Necesitamos más recursos, por más que pase la gente la planta permanente, necesitamos más recursos para darle claramente la atención salud mental que la población necesita. Las 12 camas que tienen el Hospital Domingo Funes claramente son muy pocas. Se está viendo que no está alcanzando. Sí. Entonces, bueno, hay que hacer una inversión más en salud mental, claramente, para que estos equipos comunitarios se fortalezcan y tengan todos los recursos para poder hacer el seguimiento domiciliario y comunitario que corresponde. Uh-huh. Bien, bueno, quedaremos ahí atentos, ¿no?, a lo que arroje esta nueva jornada de paro, de movilización y con reclamos en las calles. Recordemos entonces que va a haber guardias mínimas, ¿no?, en los centros de salud provincial. Estamos hablando del FUNES y el Colonia Santa María, en principio, en el día de mañana, en Punilla. Sí, nuestra guardia es regional, así que la guardia siempre está 24 horas, por supuesto, y las residencias donde están los pacientes. Los centros de atención ambulatoria no, porque claramente lo ambulatorio está programado en una emergencia y los pacientes del valle saben que cualquier urgencia recurren a nuestra guardia y nos quitan la misma forma. Bien, te agradecemos, Marcela, el tiempo y te dejamos ahí para que te sumes al plenario. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.